CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Algunas actividades a cumplir, por ejemplo, recordamos que hay Consejo de Ministros en la jornada de hoy. Veremos si hay vocero. En las últimas 3 semanas no lo hubo, esta sería la cuarta si no lo hay. Creemos que alguno puede salir a hablar de lo que Rossi adelantó la semana pasada, de que es la gira de algunos ministros, sobre todo por la zona del litoral. Veremos si finalmente eso se termina haciendo, porque la caída de lluvia, el tema de las inundaciones, más allá de que está previsto recién para el viernes, igual habrá que ver si eso se confirma o no. También hay alguna reunión en el Ministerio de Trabajo, 1:30, la gente de Montevideo Gas, en este conflicto que los tiene en huelga general, tendrán su actividad allí en Juncal. También el Parlamento hoy tiene actividad. Entre ellas, a las 2 de la tarde comienza la Comisión de Defensa a analizar lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, que es la reforma de la nueva la reforma de la Ley Orgánica Militar. En este caso habrá que ver qué es lo que termina estableciendo en tiempos. Se da el puntapié inicial porque a las 2 de la tarde van la Asociación de Retirados Militares y a las 2:30, a las 14:30, concurre el ministro José Ballardi a esa comisión. Lo que tiene que ver algunas informaciones, el integrante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, se refirió al tema de las privatizaciones en el ámbito de la educación pública, el tema del jubilar, el tema de impulso, el tema también vinculado a las PPP, a las participaciones públicas privadas en la enseñanza. Esto fue a partir de la presentación de una publicación pedida concretamente por la propia FENAPES. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía José Olivera, integrante de FENAPES, al respecto. Aquí se está expresando es analizar un poco el modelo de gestión que se lleva adelante en estas instituciones, muy publicitadas como modelos exitosos, pero cuando uno empieza a develar el contenido de la misma, se encuentra con algunas sorpresas desde el punto de vista, por ejemplo, de su financiamiento. Mientras que en un liceo público secundaria dispone por cada peso que financia un estudiante, en estas instituciones se están disponiendo de más de 2 pesos cada una. Y lo peor del caso es que esos son fondos públicos que el Estado no recauda, había exoneración impositiva con aquellas empresas que donan a estas instituciones. Por lo tanto, creo que esto tiene una limitante importante, porque mientras en Uruguay todavía estamos luchando para concretar un presupuesto que se ajuste más a la necesidad del sistema educativo, expandir un modelo de este tipo, como algunos están proponiendo, implicaría contar por lo menos con un 10% del PBI, cosa que dudamos mucho se pueda concretar a corto plazo en Uruguay. Ahora hay un resultado, y ese es un hecho objetivo, de que los estudiantes, por las características que tienen sus centros, salen con otra formación y con otro nivel, y eso ha sido de destaque. ¿Por qué no replicar, capaz con algunos cambios como ustedes están manejando, lo que ya pareciera ser un modelo un poco más exitoso que el liceo tradicional? Lo que diferencia los resultados no es el quien ejerce la función, si es privado o público. Lo que tal vez esté explicando los resultados es el modelo pedagógico que allí se impulsa. Tú mismo lo decías, las características de estas instituciones, 450, 500 estudiantes, no es comparable con un liceo de ciclo básico de 1.600 estudiantes, no es comparable con un liceo que tiene la mitad de financiamiento que estas instituciones, no es comparable con liceos públicos que no pueden hacer procesos de selección como se hacen en esas instituciones. Entonces, aquí el mito de que lo privado es mejor que lo público no está justificado por la evidencia que hoy estamos recabando, sino que está representada la diferencia tal vez por el modelo pedagógico que se impulsa. La pregunta que habría que hacerse es si este modelo se puede aplicar bueno en el ámbito público, o mejor dicho, por qué no se aplica en el ámbito público. Y creemos que una de las respuestas claves en ese sentido es que no habría financiamiento posible para llevarlo adelante. Entonces, ¿qué pasaría con el liceo jubilar, con el impulso? ¿Qué habría que hacer según FENAPES? No, según FENAPES creemos que son modelos que están allí, que existen, que dan ciertos resultados por la propuesta pedagógica que impulsan, Lo que sí creemos que tiene un límite muy importante, poder extender a construir liceos de 500 estudiantes en todo el país es una cuestión irrealizable hoy día. Hay Talvi que habría que preguntarle al economista cómo la piensa financiar. Talvi no dice cómo la va a financiar, no dice cuál es la propuesta pedagógica, lo único que le preocupa a Talvi es que sea regido por el régimen privado. Es decir, esta vieja idea, promovida como sentido común, de que lo privado es mejor que lo público, creemos que los uruguayos tenemos varios ejemplos que esto no es así. Pensemos qué bancos quebraron en la crisis del 2002 y allí hay una respuesta muy clara de que lo privado no siempre es mejor que lo público. ¿Qué pasa con las PPP? Bueno, es otro problema que se agrega, ¿no?, en este escenario, porque también implica en los hechos transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, privatizando en este caso no solamente el canon por el uso de la infraestructura, sino también servicios como la limpieza, el mantenimiento o la seguridad. Creemos que aquí ha faltado mucho estudio con respecto a este tema. Hay mucha bibliografía, particularmente europea y en especial en Inglaterra, que han dicho que esta ha sido una muy mala experiencia para los estados cuando la han impulsado. En Uruguay no hubo, se dio el debate que se tenía que haber dado, y lo que es, hoy es cierto es que hay más de 100 obras licitadas por esta modalidad y que durante los próximos 25 o 30 años habrá que pagar. Muy bien, gracias. Ahí tenían a José Olivera. También habló de este tema Marcel Slamovich, que es el presidente de la FENAPES, también haciendo un análisis a partir de alguna consulta de algún colega un poco más política. De debate, de resistencia y también de propuestas. En estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, la educación privada creció como nunca. ¿Es una paradoja? Bueno, no sé, eso pregúntele al gobierno Frente Amplista. No, pero nosotros, digo, los hechos lo dicen. Sí, nosotros lo que apuntamos, ¿verdad?, es a la educación pública. Sin embargo, hoy el 84% de la población sigue concurriendo a la educación pública. Y en este año, algunos dirán por crisis económicas, otros diremos que además de eso, porque la educación pública no está en la crisis que plantean algunos economistas y que plantea EDU 21, hace que el 84% de la población, que es lo que defendemos. Nosotros estamos denunciando que hay intentos de privatización en el mundo porque es un gran mercado. 4.500 trillones de dólares es el mercado educativo en el mundo. Y en Uruguay, a través de ONG, a través de UPM, por ejemplo, en Fraiventos, hay intentos de privatización que nosotros los estamos intentando frenar. Hasta los hijos de los políticos del Frente Amplio están mandando la educación privada. Digo, ¿eso no es un mensaje que también el gobierno ha dejado que la educación privada creciera? ¿Se ha promocionado como se debía la educación pública en este país en estos últimos 15 años? Puede ser, pero eso preguntarle a los hijos de los políticos. Nosotros, no, por suerte, de la dirección. No, al revés, nosotros somos un sindicato independiente y marcamos la independencia de clase, criticamos permanentemente. A nosotros nos decretaron la esencialidad con una huelga, capaz que tú no recuerdas, en el 2015, donde estuvimos a punto de ser expulsados de la educación como tener una huelga. Nosotros hemos hecho huelga con todos los gobiernos, desde la democracia para acá, desde Sanguinetti hasta Vázquez, pasando por Mujica. ¿Pero se ha promocionado la educación pública en estos 15 años? No, yo creo que se han elevado el presupuesto educativo, que aún es absolutamente insuficiente, y no. Creo que se han parado, que universidades privadas ingresen a los liceos, que ONG y demás, y eso está mal y por eso lo estamos denunciando en estas actividades. El Amovich, de cara al próximo gobierno, ¿el FENAPES va a hacer propuestas? ¿Le va a trasladar algún tipo de propuesta a los precandidatos? Bueno, esa es la idea, vamos a ver cuántos vienen hoy. La idea es trasladarle nuestra independencia. Los partidos políticos son una cosa, para nosotros está claro que los sindicatos son otra cosa. Nosotros defendemos a los trabajadores, a los estudiantes y a la educación pública. Ahí vamos a hacer propuestas de qué modelo de liceo queremos, ¿tá?, de que hay que aumentar el presupuesto por lo menos al 6% más uno para tecnología, cosa que hasta ahora no hemos logrado por diferentes factores, porque se ve que la educación para muchos es un gasto, para otros es una inversión y para nosotros ni siquiera es un gasto ni una inversión. Es un derecho que tienen los seres humanos, ¿no? ¿Qué opina de la actitud de Neto de que, bueno, no quiso presentar los datos? Bueno, que está mal. Los datos son transparentes. Nosotros en la última bipartita con secundaria, ¿verdad?, exigimos que nos digan cuáles son los permisos para que instituciones privadas, como tú preguntaras, puedan entrar en la educación pública. Hasta ahora no hemos tenido información. Nosotros, cuanto más transparente sea la cuestión, creemos que está mal no dar los datos. Neto, la herramienta de la PPP ha sido una herramienta privatizadora. Sí, totalmente. Hemos rechazado, y acá en el libro hay un capítulo que habla justamente de las PPP. Es un elemento absolutamente privatizador y que no ayuda a la educación en general y a la educación pública. El problema es, ¿para qué se educa? Algunos hablan de educar para el mercado, ¿Tá? Si ustedes ven Edu y 21, ¿por quién está auspiciado? Entren en la página, por el Banco Itaú, entre otros, y yo creo que ellos no tienen ningún objetivo educativo, sino simplemente un objetivo de lucrar. Por eso nosotros decimos en nuestra consigna, educar, no lucrar. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es esa, educar, no lucrar, es aumentar el presupuesto educativo, hacer liceos con profesores y funcionarios no docentes con salarios dignos, salarios decorosos. Y por otro lado, nosotros tenemos algunas propuestas, liceo de primero a sexto, asignaturismo, defendemos las asignaturas porque es el saber de la humanidad. Hoy con mucha demagogia, ¿verdad? Se dice que los estudiantes pobres tienen que estudiar 3-4 materias. Nosotros creemos que tienen que estudiar todo el saber de la humanidad para después poder definir las cuestiones. Hoy en el mundo voces del más liberalismo conservador hablan de que la educación pública es la solución. Es decir, de contexto, como se dice ahora, más desfavorable o más pobre, tiene que haber liceo del primer mundo. Se hizo en Medellín hace unos años, un gobierno de derecha, ¿tá? Que puso liceos del primer mundo en barrios pobres y ahí bajó la delincuencia. Podríamos ver por ahí que la educación es la mejor herramienta para prevenir la inseguridad, que es un tema tan candente hoy. Ahí tenían lo que decía tanto José Olivera como Marcelo Slamovich de FENAPES en relación al tema de la privatización, el avance de la privatización en el ámbito público. No es que en este caso se hable de los colegios privados, sino se habla del avance de privatizaciones en lo público, a través de lo que decíamos recién, el impulso, el jubilar o la participación pública-privada, que también se da en los liceos. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso vamos a escuchar lo que decía el titular de INAC, del Instituto Nacional de la Carne, Federico Stanan, a partir de lo que es la lectura y el relato que hace el gobierno sobre la suba constante que hubo de la carne. En este caso hablamos de tipos de carne, porque no solamente subió la carne de vaca, también la de pollo. También habló del tema a nivel internacional, de la posibilidad de la importación. Confirmó que puede haber importación de ganado en pie, por lo menos hay alguna solicitud, aunque todavía no tiene permiso. Sí, de cortes de carne sin hueso que se están trayendo de la región. Manifiesta que en relación a las denuncias que se hacen respecto al cierre de carnicerías se da, pero que también algunos aventureros abren carnicería. Decíamos hoy que haya utilizado la palabra aventurero no habla bien de que la situación de las carnicerías sea una aventura abrir una carnicería. Pero por otra parte también sobre el tema de la vaca loca, le planteábamos nosotros si se trae carne de Brasil. Bueno, él decía que que no hay vaca loca en Brasil, que lo que hubo fue un caso individualizado y tratado a tiempo. En relación a la baja de la carne, en realidad, en la suba de la carne, pero que dice que no subió tanto y que es accesible, que era de nuestra consulta, pero él confirmaba que era accesible para la gente, se basa en, por un lado, el consumo per cápita, es decir, lo que se consume por persona al año, promedio, y en realidad hay gente que come por dos o por tres, o familias que comen por tres o cuatro familias, que son las que tienen más plata, pero después en el promedio se ve como un consumo importante, que lo es interesante, que ha habido una caída también, pero dice que bueno, pero porque no se podía ir más arriba en ese consumo de carne. Y por otro lado, manejando el tema del IPC, que a partir de que no aumentó, o que aumentó por debajo del IPC, entonces se habla de que la carne entonces no subió tanto como decimos nosotros, porque en realidad el tema de él era con los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que decía entonces Federico Stanan. Tiene básicamente dos motivos. Uno, la suba del dólar, porque la carne como producto de exportación, Uruguay exporta un porcentaje muy alto de la carne que produce y por lo tanto el precio está regulado en dólares. Para los exportadores esa es la forma en que se manejan y por lo tanto suba de dólar y tarde o temprano se termina trasladando al precio de la carne en el mercado interno, así como bueno, hay alguna suba en los precios internacionales de la carne que también tienen ese impacto. Ahora, sin embargo, se ha verificado un incremento bastante acelerado en el tiempo en relación a otras épocas. ¿Ese es el motivo principal que nos llama la atención, es la cantidad de aumentos en poco tiempo? Sí, lo de cantidad de aumentos, habría que ver qué significa, ¿no? Hay casi 40 empresas que producen carne en Uruguay y venden en el mercado interno. Algunas son muy grandes, otras son bastante pequeñas y todas tienen distintas estrategias comerciales, tanto a dónde buscan vender la carne, si es un supermercado, si es una carnicería, las combinaciones de ellos, si es más en Montevideo o fuera de Montevideo, si es carne deshuesada, envasada al vacío, si es carne media res, etc. O sea, hay distintas formas de comercializar la carne. Entonces, cuando uno dice muchas uvas, no sabemos a qué se refieren. Entonces, lo que sí es cierto es que de estar relativamente estables los precios de la carne, y vayamos a lo que ha sido todo el año 2019, en los primeros tres meses del año prácticamente no hubo subas, y en los últimos dos meses, entre abril y mayo, acumulados, tenemos en el mes de abril un 2,5% más o menos de aumento del precio de la carne al público, y en mayo un 4,5%. Con los pequeños aumentos de los meses anteriores, da el 8,5% que preguntaba aquí la compañera. Sí, efectivamente se aceleró la suba del precio en los últimos dos meses, y bueno, eso puede tener que ver bastante con el dólar y también algo con los precios internacionales de la carne. Pero creo que es bueno destacar que hace prácticamente 5 años que la carne vacuna viene muy por debajo del índice de precios al consumo. Estos dos meses de suba la han acercando al IPC, pero sigue estando el aumento acumulado de la carne vacuna durante todos estos años por debajo del IPC. ¿Se pueden hacer previsiones en el corto y mediano plazo si va a continuar así? Y bueno, si las principales variables que determinan el precio de la carne, como decíamos, suben o bajan, eso a la larga se termina trasladando al precio de la carne, sin duda. ¿Hay un impacto directo o indirecto en el precio de la carne acá a raíz de la fiebre suino en China y su impacto en la cadena cárnica mundial? Y algún efecto puede tener, pero a ver, la carne, el precio de exportación de la carne de Uruguay en los últimos 5 meses aumentó más o menos un 10%. Entonces, hay efectos, por supuesto, pero cuando se habla de la fiebre porcina africana en China, que, bueno, hay noticias de no solo de Uruguay, sino de la región y de todo el mundo, son bastante impactantes, y cuando uno quiere imaginarse ese impacto en los precios, hay que bajar un poquito las expectativas, porque cuando vamos a hablar de precio neto, termina siendo el impacto en los precios, no de la magnitud de las noticias que escuchamos. Para usted, entonces, sigue siendo un producto que es accesible para la gente, aunque estos aumentos que se han dado, como decía el compañero, bastante seguido, aunque en corto tal vez en dinero. Por supuesto que sí, estamos, por debajo del índice de precios al consumo. Hay una suba ahora, no es normal que suba lo que subió en estos dos meses, pero estamos con aumentos que no son ni cerca de los que se han anunciado. Y bueno, como siempre, Uruguay tiene una gran diversidad de tipos de carne que ofrece al consumidor y gran diversidad de cortes. Bueno, ahí está el comportamiento de cada consumidor para ver cómo hace la combinación para poder consumir y seguir consumiendo los 60 kilos de carne casi que se comen de carne vacuna, y en total prácticamente 100 kilos de carne por año, que es una buena cantidad. ¿El consumo se mantiene en esos niveles? No, ha bajado un poco, pero no es una tendencia que la asociemos a esta suba de precios. Quizás haya cambios de hábitos en la población. Quizás haya otros motivos. Lo que pasa es que cuando uno llega tan arriba, lo único que puede hacer es bajar. Consumir más de 100 kilos de carne per cápita y por año es prácticamente un récord. Pensar que eso se puede incrementar es bastante difícil. O sea que seguramente estén jugando. ¿Perdón? ¿Y 100 es lo que se está consumiendo? No. Son 100 kilos, números redondos, ¿no? Sí. Más o menos 100 kilos per cápita por año, compuestos de carne vacuna, carne porcina, carne aviar y carne ovina. De las 4 carnes, esa es más o menos el consumo. Y bueno, hay aparentemente alguna tendencia de cambio de hábitos que llevarían a que la tendencia sea un poquito a la baja, cosa que sucede en los países desarrollados en general, Europa, Estados Unidos. La tendencia que se está viendo es a una baja leve del consumo per cápita año a año, ¿no? Hay una recomendación de defensa de la competencia del Ministerio de Economía, INAC, para que no publique más datos de faena de cada planta que puedan ser usados, o por lo menos dicen que pueden ser usados para la fijación de precios. ¿Se va a tener en cuenta esa recomendación? ¿Cómo se sigue para adelante? Nosotros fuimos notificados de esa recomendación. que en realidad surge de lo que estamos hablando con ustedes recién. En realidad hubo una no fue una denuncia, sino que fue una actuación de oficio por supuesto manejo de los precios en el mercado interno de la carne. En ese oficio y ese estudio que llevó prácticamente 3 años, el dictamen del Comité de Defensa de la Competencia es que no hay manejo de los precios en la carne interno coordinado entre los que venden carne. Y anexo a esas conclusiones del informe, se emite la recomendación para INAC que usted dice. Nosotros fuimos notificados la semana pasada y ese tema va a entrar al estudio de la Junta de INAC en los próximos días. ¿Las autoridades están contemplando algún control de precios sobre algunos cortes más populares? No que yo sepa. ¿Y a liberar la importación de carne más económica de otras regiones o países? La importación de carnes al Uruguay es libre si los países están sanitariamente habilitados y en base a los acuerdos que haya entre los países, la importación de carne es libre. De hecho, las importaciones de carne al Uruguay son crecientes año a año, básicamente de la región de Brasil mayormente y algo de Paraguay. ¿Y eso ha atenuado el aumento en precios? ¿Es un factor frenando el aumento en precios? Y seguramente tiene influencia en los precios. Si se hacen importaciones es porque para el exportador de Brasil es conveniente vender a Uruguay y debe estar competitivo en precios seguramente. ¿La situación de la vaca loca en Brasil puede generar problemas para la traída de esa carne? No hay situación de vaca loca en Brasil. Fue una denuncia puntual que realizaron las autoridades sanitarias de Brasil. Suceden esos casos puntuales, los han tenido otros países, por ejemplo Estados Unidos. El dictamen de la organización internacional que se encarga de los temas de salud animal fue que con el sacrificio de ese animal quedó cerrado el tema. Brasil está habilitado para todos los mercados que estaba habilitado, no hay absolutamente ningún riesgo en Brasil por este tema. ¿Cómo es la situación de los frigoríficos ante la suba que está teniendo la principal materia prima que tienen? Y en el último informe que hizo el INAC sobre las repercusiones de la aportación en pie, se menciona que muchas de las plantas frigoríficas de Uruguay no tienen una rentabilidad suficiente. Bueno, a lo largo del año y a lo largo de los años sucede con frecuencia que los precios del ganado suben más allá de lo que le resulta cómodo a los industriales y hay momentos en los que baja y le resulta muy cómodo a los industriales. Hay una foto que se saca en un momento que es un informe, que en realidad es un informe de discusión interna que no era para publicar. Y bueno, estamos en una situación en la cual quizás hay un poco de incomodidad. Hemos escuchado a algunos de los representantes de las gremiales de la industria manifestarse en este sentido, pero son situaciones, así es el negocio de la carne en Uruguay, oscila la comodidad o la incomodidad de quienes están en ellos según los precios de la hacienda, que es el principal rubro que afecta tanto los ingresos del ganadero como los costos industriales. Ahí tenía la palabra entonces de, en este caso, Federico Stanan, ingeniero agrónomo, titular del Instituto Nacional de la Carne. Hacemos la pausa, volvemos. Con Betty Rodríguez de Costa Rica habló de la situación de la educación en América Latina y Luis Gruber habló concretamente de FECODE, de la situación de la educación en Colombia. Esto fue en la participación que tuvieron en la actividad de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Comenzó hablando con Betty Rodríguez, representante del gremio a nivel latinoamericano de la educación, y reitero, representa a él a Costa Rica. ¿Les gusta que se les mencione que están incorporados haciendo el negocio con la educación? Porque hay un proceso en donde no necesariamente todo lo que se hace es evidencia, se actúa naturalmente, promoviendo las decisiones con relación a la política educativa, en la lógica privatizadora y comercializadora. Y ustedes observarán, por el contexto en el cual se encuentra el país, que también en el marco de las campañas electorales, no solo aquí, sino que en los diferentes países, regularmente las candidaturas presidenciales, los candidatos a diputados, los candidatos a senadores, regularmente tienen un padre o una madre que son educadores o educadoras. Y eso es en campaña, porque posteriormente cuando se ejerce el gobierno hay un cambio, y el cambio es precisamente en criticar y sancionar a la educación pública y promover precisamente política que va en la lógica de promover el comercio educativo y la privatización. Hay que observar hoy día lo que está pasando en América Latina. Observen lo que está pasando hoy día, precisamente en Brasil, que hay un paro nacional. Observen lo que está pasando en Chile, que ya tienen una semana de una movilización social, precisamente por la defensa de la educación pública, que precisamente vienen de un proceso de una reforma educativa que estaba enfocada a parar el lucro. Y hoy día hay un retroceso con un nuevo periodo de gobierno que ustedes conocen. Observen lo que acaba de pasar precisamente en Honduras hace una semana, en donde la propuesta de gobierno era privatizar la salud y la educación mediante dos decretos ejecutivos. Los dos decretos fueron parados precisamente por la movilización social, con muertos, con represión, con sanciones, etcétera. Observen el caso de Costa Rica, donde hay un proceso muy claro de sanción de la movilización social, de la huelga, etcétera, porque se quiere plantear en el marco de un acuerdo con la OCDE, que está muy activa en todos los países de América Latina, a diferencia de 10 años antes, y precisamente este país está atendiendo las recomendaciones de la OCDE, también un proceso de minimizar la organización social, de minimizar la posibilidad de que el movimiento sindical pueda contener esa ola privatizadora y comercializadora. Si ustedes observan también el caso de República Dominicana, vean la noticia de la próxima semana de lo que puede pasar precisamente en Perú, donde hay una lógica similar también, porque hay todo un proceso de contención de lo que es el aparato de empleo, del empleo público, y que obviamente afecta salud y la educación. América Latina está en un proceso muy activo en esta lógica, porque precisamente la educación está en el conflicto central, y la lógica es precisamente la que fue dicha aquí anteriormente por José Olivera, es entre lo público y lo privado, y ese es el debate de fondo. Muchas gracias. Aquí se puede mostrar una investigación sobre la privatización de la educación. Cuando en el Congreso se definió países donde se debía desarrollar la investigación, mi país fue escogido. Cuando yo selecciono cuatro compañeros para hacer la investigación, cuando los reúno me dijeron, Lucho, perdóname, pero yo prefiero vivir. Yo no me meto en eso. No era por casualidad. Era que debilitar negocios con el derecho a la educación podía costarle la vida a los compañeros que se dedicaran a hacer esa investigación. Entonces, aquí tienen la fortuna que al menos pueden hacer público un asunto que es del interés para la democracia, que es del interés para el desarrollo de nuestras juventudes, de nuestra niñez. Y aunque sabemos que los neoliberales hacen de los derechos una oportunidad de negocio, el negocio más jugoso por los recursos que maneja están en la educación. Y eso de la oportunidad de negocio también tiene que ver con el escenario y la naturaleza de la escuela. Es que en el caso de Colombia, la paz se nos convirtió en un elemento fundamental para el desarrollo de la vida social y política. FECODE ha jugado un papel importante en el impulso del proceso de paz. Nos ha costado, le decía un compañero ahorita periodista, llevamos 1.073 maestros asesinados en los últimos 20 años. O sea, hablamos de más de 50 maestros por año asesinados, y ese costo obliga a que nuestro compromiso por la paz sea de verdad, sea en el reconocimiento de que a los maestros que asesinan no los asesinan por ser de izquierda o de centro, los asesinan por luchar por la democracia. Y en esta lucha por la democracia, el papel que tenemos que cumplir por la defensa del derecho a la educación es fundamental. La manera de romper la inequidad social tiene que ver con la satisfacción del derecho a la educación. Y en ese escenario se vuelve una oportunidad que defendamos la educación como derecho. esta investigación que desarrolla la Internacional de la Educación tiene unas maneras de presentarse, pero también hay unas maneras de los privatizadores de velar esa realidad. Y es que cuando los sindicatos cazamos una pelea, nos hacen pública una estadística donde demuestran que la escuela privada puntúa mejor, le va mejor, y tienen razón. Es que una escuela de élite tiene maestros, tiene auxiliares de apoyo, tiene materiales, pero además esos niños que son hijos de la élite tienen el maestro auxiliar en la casa, tiene todas las condiciones logísticas, mientras que el otro niño antes de llegar a la escuela tiene que trabajar, tiene que ayudar a la familia, tiene limitaciones, pero nos los comparan como iguales. Y como diría alguien, hay unos más iguales que otros. Y en ese sentido, nosotros desde FECODE creemos que este trabajo que desarrollan los compañeros en Uruguay son un buen campanazo de alerta para mostrar que en esta ruptura de fronteras, este no es un problema de Uruguay, es un problema de toda la región. Y por eso ustedes verán, de manera generalizada hoy, hay luchas del magisterio por defender el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al manejo de contenidos. En mi país hay lugares donde hay contenidos que no se pueden enseñar y los prohíben de manera taxativa. Aquí no se enseña tal cosa de la historia, o aquí no se enseña historia, y los maestros tenemos que obedecer a esos actores que en esos lugares nos dan esas órdenes. Allí escuchaban entonces a Convete Rodríguez de Costa Rica, de gremio a nivel latinoamericano de educación, y después a Luis Gruber de Colombia, de la Federación Colombiana de Educación, marcando también su realidad en ese territorio a nivel de la enseñanza. Decíamos que esto se hizo durante la presentación de un libro vinculado al avance de la privatización en la enseñanza pública aquí en Uruguay. El economista Martín Jauge fue uno o es uno de los autores de ese libro, y vamos a escuchar el análisis que hacía del mismo. En el libro hacemos como un raconto de lo que fue la privatización en la última mitad del siglo XX, y en particular analizamos las dos herramientas actuales, que son las donaciones a los liceos de gestión privada y los contratos de participación público-privada. Ahí, bueno, lo que tratamos de relevar un poco es cuándo surge esa normativa, qué impacto genera en términos de el dinero que se destina a esos centros educativos, el gasto por alumno que lleva, la renuncia fiscal que termina siendo el Estado para subvencionar indirectamente a esos centros. ¿De cuánto es, por ejemplo, esos tres indicadores que mencionó, qué números reflejan? Bueno, si nosotros vemos el gasto por alumno, vemos que lo que se gasta por alumno es el doble en un liceo como el Jubilar o el Impulso con respecto a lo que se gasta en un liceo público. A su vez, si nosotros vemos cuánto el Estado deja de recaudar voluntariamente por impuestos, es un 65% más lo que termina yendo por alumno en un caso como el Impulso con respecto a secundaria. Entonces, bueno, ahí ya da muestra que son dos sistemas que la gente suele compararlos como iguales cuando parten de condiciones materiales y económicas bastante diferentes. Y ahora, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Hay un capítulo de conclusiones sobre ese punto específico? Bueno, lo que pasa ahí, lo que genera, por ejemplo, con respecto a esta política, que nosotros vemos que tiene como varias fallas, ¿no? En particular, que se está tratando de construir una política educativa basado en la voluntad de las empresas de donar o no, y eso le da mucha fragilidad, porque el día de mañana, sea porque dejan de tener ganas, sea porque viene una crisis económica, lo que fuera, esas donaciones se retraen, y por lo tanto construir una política educativa en base a eso es bastante frágil. Lo otro es que si nosotros nosotros vemos que el Estado, de cada 100 pesos que dona una empresa, después le descuenta 83, el Estado es el principal financista de ese centro educativo. Pero ese centro educativo, primero, que no cumple con el requisito de universalidad, o sea, no cualquier persona que quiera ir puede, y además el Estado no tiene ni voz ni voto en las decisiones que se toman. Por lo tanto, es bastante paradójico que quien principalmente financia algo después no pueda tener ninguna decisión a la hora de pensar las políticas educativas. Es más un tema de marketing, decís tú, del título, de que la empresa está en este caso funcionando, pero en realidad es el Estado que está detrás. Sí, claro, el Estado termina financiando porque es eso, si de cada 100 pesos que dona la empresa, después descuenta 83 a la hora de pagar impuestos, termina siendo el Estado el principal financista de esos modelos educativos. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega más de Mañanas de Radio.